La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 30 de septiembre es día jueves, día último de mes, día de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Termina este mes patrio, pero también termina este mes de la Biblia, que tiene que ver con San Jerónimo, que está dedicado al mes de la Biblia, por esa razón, porque pasó los últimos 35 años de su vida cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Y ahí, entre penitencias y oraciones, se entregó en alma y cuerpo al estudio de la Biblia, que la tradujo del griego y del hebreo al latín. Y no solamente la tradujo, sino que la comentó. Por ahí van a encontrar algunos libros grandes, gruesos, comentarios, los comentarios de San Jerónimo. Todo esto sucedió entre el siglo IV y principios del siglo V. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Termina este mes, el mes número 9 del año. Y hemos escuchado esta palabra una vez más, con diferentes matices de acuerdo con los evangelistas. Y escuchamos hoy el envío. Jesús se hace ayudar en su misión. Esto a mí me parece tan interesante, Señor, pero ¿por qué? Si tú lo puedes hacer todo. No, es parte del plan de salvación. Él se hace ayudar en su misión. Lo que escuchamos hoy, elige, envía 72 discípulos. ¿Para qué? ¿Cómo? Que vayan, para que vayan de dos en dos a prepararle el camino. A prepararle el camino. Repito, a prepararle el camino. No somos nosotros quienes evangelizamos, es el Señor. La labor de uno es preparar. Para que caiga, es preparar la tierra, para que caiga la semilla de la palabra, la persona de Jesús, en tierra buena. Ante todo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Orar a Dios, que envíe obreros a su mies. Y es muy hermosa la comparación de los labradores que trabajan en la siega. En otras ocasiones los haré pescadores de hombres. A estos misioneros les da unos consejos parecidos a los que daba el miércoles de la semana pasada a los 12. Sin morral, ni sandalias, sin entretenerse por el camino saludando a uno y a otro, dispuestos a ser bien acogidos por algunos, pero también avisados de que no todo mundo los va a acoger. Ellos, con eficacia, con generosidad, deben seguir anunciando que el reino de los cielos, que el reino de Dios está cerca. 12 reflexiones. Una, Él envía para preparar el camino. En cierto sentido, somos Juan el Bautista. En cierto sentido, somos Juan el Bautista. Preparar el camino. El misionero es lo que hace, preparar el camino. No soy yo quien da a Jesús. No, pero me toca preparar el camino para que Él llegue, Él transforme. No soy yo quien va a transformar a una persona, que va a convencer a una persona. Es Jesús. Y el trabajo de uno es facilitar, poner en contacto y obviamente en las celebraciones litúrgicas hacer presente a Jesucristo de manera sacramental. Hoy me llama la atención este punto. Y otro punto también que quisiera reflexionar en voz alta. Dada la urgencia y las urgencias que vivimos, ser testigos de la paz. Y ser testigos de la paz significa anunciarla. Significa ser agentes de paz. Mensajeros de paz. Testigos de la paz. No basta quedarse en buenos deseos. Y esto es urgente. Por eso Jesús les dice, no se queden platicando por el camino. Oye, apúrenle. Y es que hay tareas que no podemos aplazar. Y esta es una de ellas, el trabajo por la paz. Sí, es muy cierto que la paz es un don antes que una tarea. Pero precisamente por eso debemos poner lo que nos corresponde para que la paz sea una realidad. De ahí pues la insistencia de Jesús en la urgencia. No se detengan por el camino. No lleven cosas para el camino. Vayan, anuncien. Los frutos en su momento se van a ver. Quizá a nosotros no nos toque ver los frutos de lo sembrado. Pero sí nos toca vivir en el presente la encomienda. Es día jueves. Día último del mes de septiembre, no te olvides, híncate, donde quiera que estés. Si tienes la oportunidad, ve ante el Santísimo y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, envíame. ¿A dónde? Ahí donde estás. Y si hay otras posibilidades, allá a donde hace falta. Envíame. Y dile, Señor, yo no sé mucho, pero tú eres el dueño, tú eres el del trabajo, tú eres el jefe, mi jefe. Ayúdame a estar siempre disponible para la misión. Buen jueves, buen día.